Hola, buen día. ¿Cómo les va? Buen día. Bien. ¿Todo bien vos? Bien, todo bien. Bueno. Daniela, hablábamos en la transición, desde que vos ganaste allá en mayo hasta ahora, que asumiste hace unos días. Y nos decías que ibas a tomar un municipio devastado. ¿Eso lo confirmaste ni bien asumiste? Ay, sí. Es más, fue más de lo que habíamos imaginado. De lo que estábamos viendo que estaba sucediendo en los 7 meses después de haber ganado las elecciones. O sea, sí, peor. Sí, fue peor. Fue peor porque encontramos trabas que demoran cuestiones esenciales, no solo lo económico, que hay más... dejaron un dinero que son alrededor de 30 millones y algunas, en el acto de transición, algunas cuestiones a pagar, bueno, son muchas más las que hay que pagar, aparecen deudas. Además dejaron trabas, no hay un sistema en pie, sacaron el sistema de la estación de servicio, bloquearon los correos electrónicos oficiales. Es todo una todo es traba para comenzar la gestión, pero la verdad no, yo lo decía en el acto de asunción, no venimos de caminos fáciles, sabemos ponerle garra y nos hemos encontrado con una enorme planta de trabajadores y trabajadoras, porque la aumentaron en un 80% después del 14 de mayo, pero con una predisposición para destacar. Así que vamos a salir adelante. ¿Se puede precisar ese número que decís? Explicarlo. Sí. O sea, el 14 de mayo era ¿cuántos trabajadores? 46. Ajá. ¿Y ahora? 84, 87. Ahí no me acuerdo, pero sí, casi 90. Que en realidad es más porque hay un grupo grande de trabajadores que los tienen hace años en una figura del por día, de a destajo. El famoso jornalero. Que tienen hace 8 años, así. O sea, ya tienen, pero además viven de eso. Entonces hay un compromiso ya asumido que no vamos a nosotros, o sea, son familias del pueblo. No importa quién, de qué color boliviano, la gente que necesita trabajo, necesita trabajo. Pero bueno, la planta permanente de trabajadores y trabajadoras, pero no es invento mío. El 14 de mayo... ganamos las elecciones y el 15, 16, 17 el intendente saliente de noche iba a la casa de las personas que hacía un montón de años que las tenían por día, con un a vos 100, a vos 150, con unos sueldos así determinados sin saber con qué criterio, les llevaba la resolución de nombramiento, fue así. Uh-huh. Daniela, vos no lo vas a revisar eso, digo, esa gente no va a perder el trabajo. No va a perder. Dejar sin trabajo, no vamos a dejar sin trabajo a nadie. Hasta dónde vamos a poder pagar va a depender de la situación económica del municipio, que está muy determinada por la realidad nacional. Uh-huh. Es muy contradictorio e indignante la contradicción, porque es gente que militó y votó a Milei, hizo que Milei sea el actual presidente, con un discurso de achicar el Estado, de reducir el Estado, del gasto innecesario del Estado, y por el otro lado te dejan el municipio con una planta casi duplicada, con un Estado con compromisos duplicados. Contradictorio, indignante. Pero no vamos a dejar sin trabajo. Son familias del pueblo que han sido víctimas de estar en una situación de vulnerabilidad absoluta, laboral, y que el resultado de las elecciones hizo que los pasaran a una planta permanente y nos dejaran a nosotros el compromiso de pagar casi 90 sueldos por mes. Claro, no tenemos la historia completa, ¿no? Pero a simple vista parece el círculo de lo miserable se cierra de esa manera. Es decir, la vulneración de un derecho durante años, cerrándola con una cuestión que parece por un lado caritativa y por otro para joder a la gestión que viene. Pensando más en eso que en el derecho del laburante, ¿no? No, es así, es así. Pero además porque el resultado en las urnas lo puso en evidencia. Esa gente estaba con todos sus derechos vulnerados, con... es muy difícil, estamos arrancando, por eso destaco la predisposición de los trabajadores. Se encuentran que hablamos que nos vamos a manejar dentro de la ley 6, de lo que establece la ley 643, nunca les hablaron de la ley. Eran, vos me votás, vos vas al comité, yo te doy trabajo, a vos te pago 100, a vos te pago 150. Era así, a vos te pago 40, porque no fuiste el fin de semana al comité. Era así, no era un intercambio. En el medio quedaba la comunidad de Anguil, sin los servicios que la municipalidad debería garantizar de calidad, en el medio de una desidia. Uh-huh. Bueno, hoy empezamos a hablar de que nos manejamos con la ley 643, donde hay establecido un montón de derechos para los trabajadores y las trabajadoras y un montón de obligaciones y responsabilidades a cumplir, que le tenemos que devolver a la ciudadanía anguilense en calidad de servicio. Y no nada tiene que ver la unidad básica o el comité a la hora de cumplir. Es con los anguilenses con los que tenemos que devolverle. La verdad es así, y siento que cuando lo pongo en palabras, el que está enfrente me hace que sí con la cabeza, porque lo vivimos durante muchos años. Entonces, hay que romper con eso de que el trabajo es un favor político. No, el trabajo no es eso. Y Daniela, capaz para ya terminar con este punto y ver también qué desafíos y qué optimismo se le puede poner a lo que viene, pero... ¿hay una posibilidad de que esto se judicialice? No en los términos, ya lo aclaraste, del laburo de las personas, pero sí de quienes actuaron de ese modo siendo autoridades. Mira, del municipio. Nos suceden cosas más graves, porque esto, les decía, bueno, son familias del pueblo que necesitan el trabajo. Ya buscaremos la manera de devolverle a la ciudadanía en calidad de servicio. Pero, por ejemplo, dos ex funcionarios se pusieron a categoría 2. De la 14 a la 2. Esas son las cuestiones graves. ¿Se autocategorizaron? ¿Cómo? Se autocategorizaron con un salto, claro, con garrocha. Pero que terminaste en ese momento teniendo, no sé, casi 2 millones de pesos, 1.600.000 comprometido en dos sueldos de ex funcionario. Una dejó una adscripción a Kronenberger firmada hasta el 2027. Ni siquiera va a prestar servicios en la municipalidad. Ah, encima se va al Senado a trabajar. Sí, por eso. La hizo redonda. ¿Cómo? Redonda la hizo. No. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí. Bueno, la verdad, vergonzoso. Un gobierno radical, digo, porque esto es de peronistas, entre comillas. Eso dicen. Dicen eso. Sí. No, pero si lo hace un peronista, está mal. Cuando vas a los hechos, no es de peronista. Claro. Yo tuve una licencia gremial a UPCN durante varios años de esta gestión. Y todos los compañeros de trabajo que me votaban en aquel momento como delegada y después como comisión directiva de UPCN, me veían pasar y tomar el colectivo a las 7 de la mañana y volver a las 8 de la noche, porque trabajaba mucho más que si hubiese tenido que estar en el municipio, porque me pesaba muchísimo que a mí me estaban pagando un sueldo categoría 14, es mi salario, y sigue siendo categoría 14, y tenía que devolverle con muchísimo trabajo. Bueno, esta gente no, una adscripción firmada hasta el 2027. Bueno. Por eso, esas cuestiones las están revisando el equipo legal. El resto son familias del pueblo que necesitan el trabajo y que se han predispuesto de la mejor manera para devolverle. No es a mí, no es cumplir conmigo, es cumplir con... Tenemos un trabajador municipal cada 23 habitantes. Tenemos que devolverle con calidad de servicio. Claro. Daniela, vamos con alguna buena. ¿Pudieron reabrir la estación de servicio? Pudimos reabrir la estación de servicio, que había quedado vacía. Entonces era muy... quedaron 6 millones y medio, para hablar de números, 6 millones y medio en la cuenta cuando fuimos a comprar. Y vacía, no había un alfajor, ni un litro de nafta, ni gasoil. De hecho, estuvo varios días cerradas, más de 10 días cerradas. Cuando fuimos a comprar combustible para reabrir las cuentas, había una deuda de 2 millones, o sea que de los 6 y medio se redujo a 4 y medio, y para ponerla en marcha necesitas mínimo 15. Hicimos una inversión de casi 2 millones en el shop, y bajar un poco de nafta y gasoil significó 12 millones más. Así que los proveedores no nos permitieron extender un poquito los plazos hasta que podamos pagar sueldos y aguinaldo, y ahí sí pagar esa reapertura. Los trabajadores se dispusieron de la mejor manera y empezamos a brindar un servicio indispensable para el pueblo, porque la estación de servicio puede crecer, puede brindar, mejorar el servicio, pero en realidad no puede estar cerrada. La necesitan los bomberos, la necesita el ciudadano común que sale a la ruta poco, que la necesita para andar en el pueblo, el albañil que tiene su camionetita y anda en el pueblo, bueno, la necesitábamos abierta y fue una gran alegría en 4 o 5 días a reactivarla. Bueno, Daniela, ¿y qué en este contexto nacional y provincial se reunieron con el gobernador Cilioto? ¿Qué nos puedes decir de ese encuentro que les bajó un poco de línea y le explicó el contexto? Y con el gobernador Cilioto sí, charlar que bueno, que hay, a ver, lo que reina es la incertidumbre. Si en las provincias se reducen los fondos coparticipables, eso termina repercutiendo en los pueblos y genera mucha incertidumbre y mucha cautela. Así que de priorizar, de tener prioridad a la hora de gastar. Bueno, las nuestras son... A ver, sabemos muy bien para qué queremos gobernar, y hemos hecho un camino de mucha militancia y de mucho trabajo con la gente. Así que entramos el lunes, limpiamos canales, tuvimos una lluvia torrencial con viento y los canales funcionaron perfecto y no se inundó nadie, cosa que generalmente generaba problemas. Estamos tratando de solucionar... creíamos que había una obra de agua potable con una cisterna enorme que está hace varios años ahí instalada. Cuando vamos está desconectada, nunca terminaron, son con fondos del APA, nunca se terminó esa obra, está desconectada y cuando queremos ver a ver cómo está para arrancar a conectar esa obra, la cisterna está fuera de garantía y está rota. Dejaron una cisterna millonaria sin colocar, rota. Entonces, una de las cuestiones que había, los canales tenían que estar limpios y no tenía que inundarse nadie. Otra, no tiene que faltar el agua en el verano, va a ser complicado, estamos en marcha, pero va a ser complicado. La otra, tenemos que garantizar sueldos y aguinaldo, ya con los aportes que vienen de Nación, que el gobernador Cilioto decidió adelantar, llegamos a pagar sueldos y aguinaldo, y así vamos. Vamos, ahora me estoy yendo al lanzamiento del Provida, vamos pasito a pasito. Bueno. Pero con la cercanía de la comunidad, así que estamos bien, vamos a salir adelante. Daniela, te agradecemos, como siempre, estos minutos con Kermés. Gracias, bueno, muy amable.